vendes, me ha de gustar. Seguramente te compro más. Ella pronto me acá, que yo quiero probar. Lo que vendes ahí, te lo quiero comprar. Muchacha que vende pan de arroz, a como la libra, 22 pan de arroz, a como la libra, 22. Me dice que vende pan de arroz, a como la libra, 22. Lo compro yo pan de arroz, a como lo lleva, 22. Pan de arroz, pan de arroz, a como lo vende, 22. Dámelo todo pan de arroz, a 2 y 2, 22. Me gusta el pan de arroz, a como lo vende, 22. A todo tripase, pate con el bulle, a todo mapelle, pate con el bulle, a todo tripase, pate con el bulle, a todo mapelle, pate con el bulle. Muchacha que vende pan de arroz, a como la libra, 22 pan de arroz, a como lo lleva, 22. Me dice que vende pan de arroz, pan de arroz, pan de arroz, a como lo vende, 22. Me lo llevo yo pan de arroz. Me dice que vende pan de arroz, ya como la libra, 22. Me la compro yo pan de arroz, ya como la lleva, 22. A todo tripase, pate con el bulle, a todo mapelle, pate con el bulle, a todo tripase, pate con el bulle, a todo mapelle, pate con el bulle. Pan de arroz, pan de arroz, ya como lo vende, 22. Ay, dámelo todo pan de arroz, a 2 y 2, 22. Me gusta el pan de arroz, y ahí como lo vende, 22. A todo tripase, pate con el bulle, a todo mapelle, pate con el bulle, a todo tripase, pate con el bulle, a todo mapelle, pate con el bulle. Muchacha que vende pan de arroz, ya como la libra, 22. Hay 22 pan de arroz, ya como lo lleva, 22. Me dice que vende pan de arroz, ya como la libra, 22. Pan de arroz, pan de arroz, a 2 y 2, 22.